cantador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Hoy solito en la conducción, Ricardo tiene unos asuntos personales que atender, justamente por el Día de la Madre seguramente, así que felicidad para toda la familia posadeñas y misioneras, y por qué no argentinas también, y el resto del mundo. Feliz Día de la Madre a todas las mamás, a las que ya son, a los que van a ser, a los que fueron, a las abuelas que también son mamás. Feliz día para todos. Quienes por ahí no tenemos la dicha de tener a nuestra mamá con nosotros, igual es un día de celebración, un día para recordar los lindos momentos que pasamos junto a nuestra mamá. Así que a mi mamá en particular, donde quiera que estés, un abrazo grande y te quiero mucho. Bien. Radiante día de sol el día de hoy, domingo, 9 horas arrancamos, entonces tempranito ya estábamos levantados viendo que el sol ya está temprano sale. Estamos hoy con la visita de un compañero de CTA que dio mucho que hablar en estas últimas semanas, pero que en realidad hace varios años que viene dando una lucha muy importante. Él es Alejandro Fidela, trabajador del Mercado Central y actualmente delegado electo de la CTA en el Mercado Central. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y también acerco mi saludo a todas las madres misioneras y de todo el mundo, y especialmente a mi querida esposa Mónica, que seguramente ya está disfrutando con sus hijos que se han levantado para agasajarlo. Mónica, ya te lo mandamos para que te haga el asado el domingo, el día de hoy, para festejar tu día seguramente. Y por supuesto, un feliz día a todas las mamás del Mercado Central, que seguramente hay muchas allá trabajando. Yo sí, creo que hoy van a estar, hay muchas madres trabajando y muchos hijos de madres trabajando que van a estar contentas de que hemos triunfado nuevamente en otras paritarias, paritarias cuasi violentas, pero hemos logrado, gracias a la CTA, al apoyo de la CTA, a la organización de los trabajadores, hemos logrado puntos importantísimos para los trabajadores y para que seamos tomados como tal, ¿no es cierto? Alejandro, te invitábamos el día de hoy, vos ya sos amigo de la casa, ya viniste varias veces a la radio, por ahí la audiencia ya te conoce, pero seguramente es bueno siempre hacer memoria, hacer un poquito el raconto de lo que vino sucediendo en estos últimos años, decía yo, ¿no es cierto? Concretamente, ¿qué es lo que pasa en el Mercado Central de Posadas y qué es lo que origina esta lucha que vos junto a tus compañeros llevas adelante? Bueno, el tema principal es que nunca ingresó al Mercado Central, nunca ingresaron a controlar ni el AFIP, ni el Ministerio de Trabajo, los organismos que deberían hacer el control del trabajo infantil, trabajo esclavo, trabajo en negro. Entonces eso lo que lleva es a que haya un abuso en contra de los trabajadores, y justamente se los llamaban changarines o nos llamaban changarines para no darnos la representatividad de trabajador, porque en realidad somos trabajadores. No se los reconocía en su calidad de trabajador. Exactamente, ¿no? Changarín es una, aparte de ser despectivo, uh-huh, es una situación que no es real, porque vos a un changarín, vos agarrás y lo tomás para descargar un camión, por ejemplo. Uh-huh. Pero acá estamos hablando de trabajadores que están toda la madrugada cumpliendo una función, uh-huh, y para determinado patrón o empresario. Y lo más raro de todo es que hay empresarios que ni siquiera estaban inscriptos en el AFIP y que tenían 10, 15 trabajadores, ninguno en blanco, y el abuso es permanente. Justamente subí el video en YouTube donde se ve al patrón, uh-huh. al patrón en una forma como si fuera de los siglos pasados. Uh-huh. Nosotros hay derecho, podemos organizarnos sindicalmente, cosa que tampoco nos dejaban. Y lo grave de todo esto es que por ahí quien conduce el mercado central es el mismo gobierno provincial, ¿no es cierto? Esto es lo más grave de todo. Es un predio estatal uh-huh. con una empresa que tiene mayoría de acción estatal, uh-huh. funcionarios que son puestos por decreto como el presidente del mercado. Hay otras irregularidades que no vamos a entrar en el tema, pero hay muchísimas irregularidades y el eslabón más fino es el nuestro. O sea, los trabajadores siempre terminamos pagando para que la mercadería llegue a buen precio a las manos de los consumidores. Y remarco esto de que el gobierno, el Estado provincial es el dueño, es el patrón, el primer patrón dentro del mercado central, porque es quien debería controlar que estas cosas no pasen. Exactamente. Por ahí uno ve este tipo de abusos hacia el trabajador en empresas privadas más pequeñas. Hoy vamos a tratar de tener contacto con la gente de la zona norte, donde nos van a contar un poquito qué pasa con unas empresas privadas no tan grandes como el mercado central, pero que abusan también de sus trabajadores, cerrando la fábrica, despidiéndoles cuando quieren, haciendo unas manganetas, ¿cómo se dice? Fraude. Fraude. Nosotros hemos denunciado fraude laboral en el Ministerio de Trabajo, incluso uno de los que firmó el acta acuerdo con nosotros, es un tal Deis Carlos, uh-huh. pero antes era ODNSRL, cambió la razón social, de eso tenemos prueba porque existe en el expediente del Ministerio de Trabajo que este señor Deis Carlos es un nuevo operador, un nuevo empresario. A través de maniobras exactamente. Cuasi ilegales. No, son ilegales, uh-huh. o sea, prácticamente claro, eso digo, es fraude laboral. Digo, le buscan la vuelta a la letra chica de la ley para ver si pueden zafar de algunas obligaciones hacia los trabajadores. Exactamente, bueno, por ejemplo el blanqueo. El principal reclamo de los trabajadores del mercado central, ¿cuáles son? Era un precio justo por nuestro trabajo, el blanqueo de los trabajadores que trabajan dentro de los locales uh-huh. y que le paguen como corresponde, porque tenemos también denuncia en el Ministerio de Trabajo de trabajadores que trabajan 12 horas y le pagan el medio jornal. Medio jornal. 2.500 pesos. Uh-huh. Y ese empresario es la Rural SRL. Sin duda alguna es un abuso más de un patrón. Nosotros, yo le doy nombre porque tengo prueba, porque me han amenazado de denuncia, demandas judiciales, uh-huh. y yo estoy esperando, yo no tengo problema a que me denuncien, uh-huh. porque yo todo lo que digo tengo documentado. Sí, seguramente no han de tener muchas ganas de ir a la justicia porque han de tener muchas cosas a las que responder. Más o menos de eso se va a tratar el programa del día de hoy. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el celular es el 154-81-2669, 154-81-2669. También podés llamar a la línea fija de la radio 4432-332 y al 4430-342. Repito, 4432-332 es uno de los teléfonos y el otro es 4430-342, y eventualmente podés salir al aire para dejar tu opinión o hacer tu aporte o tu crítica constructiva a nuestro programa. Te va a estar atendiendo el operador técnico, que es Diego Yaquier, que muy amablemente colabora con nosotros recibiendo las llamadas. También nos podés escuchar a través de internet en www.unam.edu.ar. Y este programa está siendo grabado en este momento y podés escucharlo en diferido a través de la página oficial de Compromiso con las Bases, que es www.cobamisiones.com.ar, cobamisiones.com.ar. Ahí tenés un botoncito de radio donde podés entrar al blog donde están alojados todos los programas, casi todos los programas que pudimos grabar en su momento y para que quede archivo. Dicen que nadie resiste un archivo, así que después vamos a buscar el tuyo. ¿Te acordás? ¿Hace pero cuánto? Sí. ¿Un año? Yo sigo, exactamente, hace un año. Hace un año. Quiero remarcar también que gracias a nuestra lucha y a nuestra organización, junto con la CTA, se ha elegido delegado de los trabajadores propiamente del Estado, que son del mercado central. Mm. Trabajadores también que estaban precarizados, mm-hmm. 27 años de servicio y cobran 3.000 pesos. Mm-hmm. Y ellos también, justamente, ellos creo que tenían una protesta en caso de que no se les resolviera el tema laboral. ¿Qué te parece, Alejandro, si acomodamos más calcha? Breve pausa musical y trataremos de establecer contacto con más trabajadores del interior de la provincia de Misiones. Música en la mañana del domingo. Flor silvestre y campesina, libre y única en el mundo, naciste el 15 de agosto de 1901. Fuiste un sueño en Clodomira, aromando sus veredas, inocente a tu destino de parir la chacarera. Boca adolescente, un cantor beso al pasar, vámonos para la banda, hijo, no te has de faltar. En años de chacarera, me buscan el infinito, quiero seguir festejando sola dentro del domingo. Tierra, fútbol y guitarras, es el barrio de los lagos, un canal que no refresca en la fiebre del verano. En el siglo de ese patio se encendieron los misterios, echando a rodar al mundo 12 apóstoles coperos. Héctor, Enrique y Ernesto, Julio, Carlos y Roberto, Agustín, René y Ocar, Néstor, Zungo y Cuti el Chusco. Cien años de chacarera, me buscan el infinito, quiero seguir festejando sola dentro del domingo. Muy bien, cortito el tema musical, hermoso tema musical, la selección la hace siempre Diego Jacquier y tiene muy buen gusto realmente. Felicitando de nuevo a las madres en su día y también acompañando la lucha de los trabajadores y participando activamente también. Estamos con Alejandro Fidela, que nos está comentando su lucha o la lucha de los trabajadores del mercado central de Posadas, pero no es la única lucha en la provincia. En el resto de Misiones siempre hay conflictos laborales, justamente porque hay abuso por parte de los patrones y muchas veces hay desinformación por parte de los trabajadores, que muchas veces no conocen sus derechos. Situaciones parecidas se están viviendo en la zona norte, especialmente en la zona de Monte Carlo, en la provincia de Misiones, donde hay ciertos conflictos que están originando muchas situaciones que por ahí no queremos, a las que no queremos llegar los trabajadores, pero inevitablemente tenemos que ir a ponerle el cuerpo a la pelea. Para contarnos un poco lo que está sucediendo en Zona Norte, estamos en contacto telefónico con Carlos Duarte, que es un docente de la Zona Norte. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Bien, un placer. Gracias por atendernos un domingo en la mañana. Seguramente tu señora te va a dar permiso para después ir a festejar el Día de la Madre, ¿no? Exactamente, sí, así es. Sí. Bien, Carlitos, te llamamos para que nos cuentes qué es lo que está sucediendo en Zona Norte. Bueno, mira, la Zona Norte no varía mucho lo que es el resto de la provincia. Si nosotros tenemos una provincia hoy que los conflictos sociales están reventando por todos lados, y bueno, por ahí, si muchas de las cosas no se han desbordado, es porque todavía existe una contención de las organizaciones sociales que están trabajando y están buscando canalizar algún tipo de respuesta a través de los medios que se posee con las autoridades, porque vos hablabas del tema de Posadas, pero el interior tenemos que entender que acá hay cuestiones del aserradero que se cierran, la situación precaria que se vive en el interior del país, en el interior de la provincia. Y esto no es por ahí muchas veces culpa del obrero ni del patrón. Acá hay que ser responsable al Estado. Uh-huh. El Estado es el que tiene que controlar, el que tiene que brindar la garantía para que el trabajador haga el trabajo dignamente, como dice nuestra ley, nuestra constitución, uh-huh, pero no lo hace. Entonces tenemos obreros explotados, uh-huh, obreros mal pagados, uh-huh, personas que empresarios que son nefastos, que utilizan todas las herramientas para explotar al ser humano, y cuando debería haber un castigo por parte del Estado, algún tipo de control, lo que hay, un Estado que apaña esta situación. Que es cómplice muchas veces. Cómplice, por supuesto. Y funcionarios que inclusive son partícipes de estas situaciones, son empresarios. Partícipes, sí, porque muchas veces cuando uno empieza a mirar, muchos de los empresarios son responsables directos de la explotación del obrero, y estos empresarios son funcionarios muchas veces, y hasta algunos son intendentes, como el caso de Carabataí, y el silencio oficial llama mucho la atención. Uh-huh. Es decir, acá lo que uno ve es que ellos lo que buscan es tapar la tropa de ellos para las elecciones. Uh-huh. Y dejar de lado a la gente que trabaja, es decir tirando por la borda todos los discursos que ellos hacen en la campaña, que primero está la persona, el ser humano, el trabajador, y resulta que después uno ve estas cosas y dice, pero ¿quién nos va a proteger a nosotros? Carlito, ¿sí? Queríamos que nos cuente por ahí concretamente cuáles son las empresas que están en conflicto, qué es lo que hicieron con sus trabajadores y qué es lo que están haciendo los trabajadores en respuesta, ¿no? Bueno, primero te voy a contar el tema de los tariferos. Bueno, yo creo que es altamente conocido en la provincia, así para decir, los funcionarios vienen cada vez que a ver qué pasa con la situación, y bueno, pasa que el tarifero es un trabajador temporal. Uh-huh. Las personas que están en blanco acá en la zona del Alto Paraná han sido defraudados y estafados por los empresarios a través de las asignaciones familiares, han ganado juicio, no se les ha pagado. El balance había dicho que sí, que si ganaban ellos iban a cumplir con el fallo judicial. Mentira, todavía no han cumplido con eso. Uh-huh. No le han entregado ropa, la interzafra lo que le promete es una miseria. Tenemos el caso del aserradero El Cerro, que ahora es Carabataí, que es propiedad del intendente de Carabataí. Uh-huh. Que tenía personas en situación precaria y con sueldo atrasado de más de un año. ¿Sí? El caso de la cerámica que está acá en Guatambú, ¿era? Sí, cerámica Guatambú, que está acá en Monte Carlo. Uh-huh. Hay gente que estaba trabajando en negro más de 7 años. Ahora, todas estas cuestiones, el Ministerio de Trabajo no lo ve, los inspectores de trabajo no lo ven, las autoridades no lo ven, el juez laboral no lo ve. Ahora, esas personas se deciden salir a reclamar, y lo primero que viene es una intimación de un juez para diciéndole que están violando las leyes, que están cometiendo delitos, que son delincuentes, y que se le va a secuestrar todas las cosas y se le va a detener a los responsables. Ahora, los responsables que causaron esa situación, que son los dueños de los aserraderos, dueños de la cerámica, los empresarios que estafaron a los tariferos, no existe ningún castigo. Uh-huh. Y nosotros estamos... esa gente... Se criminaliza la protesta, ¿no es cierto? Se criminaliza la protesta, exactamente. Se criminaliza la protesta, y nosotros tenemos la situación hoy de que han habido promesas de que se iban a arreglar. Uh-huh. Y hacia el aserradero Carabataí no hay respuesta. Uh-huh. Los tariferos tampoco hay respuesta. Tenemos el caso de los beneficiarios, que ellos dicen, de la vivienda de IPRODA. Uh-huh. que están reclamando por el alto costo los aumentos compulsivos por fuera de los contratos originales. Exactamente, aparte ellos dicen que utilizan un sistema de amortización en el cual el importe de la amortización supera ampliamente el costo inicial de la vivienda. Uh-huh. Y eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Creo que el único lugar que ocurre es acá en Misiones. ¿Y ustedes ahí han unificado estas luchas y han llevado adelante ciertas acciones ya con cortes y manifestaciones en la ruta, ¿no? Sí, la gente está activa y bueno, se está unificando. Uh-huh. Para tratar de llevar algún reclamo en conjunto, porque sabemos que solo esto no... Claro, porque digo, los despedidos, por ejemplo, del aserradero son un número de más o menos 10 trabajadores, algo así. Exactamente, sí, tengo claro. Salen solos a la calle, no tienen la fuerza suficiente como para despertar conciencia en la gente y en los patrones. Claro, esto es lo que ha logrado desde la dictadura por acá, la indiferencia de la gente, que bueno, es problema del vecino, es problema del otro, a mí no me va a tocar. Nosotros acá en banda y en libertad tuvimos la, la tristeza de que han sido dos aserraderos grandes que han cerrado, por esa indiferencia, y bueno, hoy le tocó al otro, a mí no me va a tocar, y bueno, esa lamentablemente la gente... Yo que le tocaron a todos hoy, y hoy esa gente está en la calle, hay un montón de familias que no tienen trabajo. Y como vos decís, en un aserradero que se le despide a seis personas, y bueno, seguramente para el resto de la sociedad que tiene que soportar un corte de ruta, de decir, bueno, que por culpa de estas personas se está llevando esta medida. Pero son trabajadores. Son seis familias. La injusticia, se está vulnerando sus derechos, existe una complicidad del Estado, y como ellos dicen, hay que hacer los reclamos por la vía correspondiente. Han hecho todo, ahí tenemos compañeros que han hecho denuncias. Se han agotado las vías administrativas, no queda otra más que salir a la calle, la ruta en su casa, ¿no? Exactamente, no hay otra cosa, porque hay que entender que esas familias tienen hambre. Hay niños de por medio. La situación de hambre que se vive en el norte de la provincia es terrible. Hay una situación de hambre muy grande y el gobierno no hace nada para tratar de mitigar esto. Esperemos que esto no reviente como lo ha hecho en otra época, y que la gente salga desesperada a buscar una respuesta en lugares donde no sabemos que no va a encontrar. Porque sabemos que cuando se desbordan las situaciones, no existe control. Carlito, ¿se abrió algún canal de diálogo con el gobierno que tiene que solucionar estas cosas? Y los canales de diálogo siempre están abiertos, lo mismo que pasa con nosotros, con los docentes. Nosotros también estamos en la ruta y hemos hecho el paro de la CTA el día jueves, y bueno, y para esta semana tenemos previsto otro paro, porque hay cuestiones que nosotros estábamos discutiendo y que deberían haberse concretado ahora en el mes de octubre. Hay diálogo, pero no hay soluciones. ¿Sí? No hay respuesta. No hay respuesta. Nosotros entendemos que la inflación es muy grande. ¿Sí? Para el asalariado la inflación es muy grande, y todo lo que uno puede conseguir con la lucha, la inflación te va comiendo el paso mucho más grande de lo que del proceso de con la construcción salarial que tenemos. ¿Hay medidas previstas para esta semana? Para esta semana hay un paro previsto el día miércoles. Así que nosotros los docentes vamos a salir a la ruta nuevamente, seguramente, para ver si podemos llegar a forzar algo. El gobierno sigue insistiendo en que tenemos que dialogar para ver lo que va a pasar en el 2014, pero nosotros queremos terminar bien el 2013, o no sé si bien, pero por lo menos garantizándonos de que la discusión salarial en el año 2014 no va a ser algo tan duro como es todos los años, que tenemos que pasar días en la ruta, quemándonos, mojándonos y tantas otras cosas. Nosotros queremos la garantía de que podamos ir de vacaciones tranquilos, que podamos volver al inicio de la clase a hacer nuestro trabajo, que es lo que corresponde, y no estar haciendo otra cosa que por ahí fastidia a muchas personas. Carlito, acá Alejandro quiere decirte algo. Hola, Carlito, disculpa, te quiero hacer una consulta nada más. ¿Te parece, vos como trabajador, que la gente sale porque no hay política de Estado para resolver los problemas? Pero por supuesto que sí, nosotros tenemos un Ministerio de Trabajo que lo que menos hace es garantizar el trabajo. No, esta consulta es así porque salen a decir de que tanto nosotros, los trabajadores del mercado, como los maestros, salimos por el tema político. Sí, es un tema político del gobierno actual, de que no resuelve los problemas, que como vos decís, nosotros presentamos, empapelamos la ciudad con notas a todos los organismos y jamás nos han dado una vía de diálogo. Al contrario, nos dicen, sí, que esperemos, pero esta espera ya hace un año, no sé cuánto tiempo hace que están ustedes reclamando. Y bueno, el problema docente es de toda la vida. Sí, de toda la vida. El de los tareferos también. Bueno, el de los trabajadores del mercado es desde que se creó el mercado. Sí, es lo que vos decís, acá falta, verdaderamente falta una política de trabajo. ¿Cómo puede ser que nosotros, que acá en esta zona estamos haciendo el trabajo con los desocupados, los tareferos? Tenemos el caso de los tareferos, que son aproximadamente 20.000 en la provincia. Y el gobierno dice, tenemos registrado 1.500. ¿Cómo puede ser que cuando se coseche la hierba, para esa cantidad de hierba que se cosecha y que se procesa acá en la provincia o fuera de la provincia, se necesita más de 20.000 horas? Quiere decir que el Estado está reconociendo que hay más de 18.000 trabajadores en negro. que no están registrados en ningún lado. Y ahora, ¿quién permite eso? No, no se puede controlar. Es decir, no existe una hierba que tenga, que no tenga mano esclava. Ahora, todo el mundo, a todos nos gusta tomar el mate. Y la hierba está barata. Sí, los funcionarios saben que de la zona norte o de la zona sur viene cierto tipo de hierba, pero nadie se pregunta de dónde se origina. ¿Quién cosecha esta hierba? Ahora, si el Ministerio de Trabajo no tiene una política para erradicar el trabajo negro, ni tampoco tiene política para erradicar el trabajo infantil. Acá en nuestra zona, existe la mayoría de los vendedores de chipas son chicos que asisten a la escuela primaria. Ahora, esos chicos salen a las 5 de la mañana de su casa, van a vender las chipas o las empanadas en los accesos de los aserraderos o de las grandes empresas como Alto Paraná. Suele pasar en el mercado central también. Esa es una denuncia nuestra, Carlos. Y te cuento, estuvo el doctor Marcelo Cervelló reunido con la gente de la CGT y con la gente del Ministerio de Trabajo, negando de que existiera trabajo infantil, que nosotros tenemos fotos, incluso la semana pasada saqué foto a dos chicos en el mercado central, uno de aproximadamente 8 y otro aproximadamente de 10 años. Y a estos chicos los hacen trabajar. Y hay funcionarios del mercado que miran para otro lado y funcionarios del Ministerio de Trabajo que no van a realizar las inspecciones que nosotros venimos pidiendo, pero de antaño. Y digo eso acá en Posadas, ¿no es cierto? Imagínate en el interior. Carlitos, ¿algún mensaje final antes de terminar esta comunicación? Y bueno, que simplemente para todos los compañeros, que hay que entender que esta situación, que es una situación política, sí, que hay que entender que es una situación política por la falta de acción del gobierno, por la ineptitud de muchos funcionarios, hace que los trabajadores tengamos que tomar este tipo de medidas y que muchas veces nosotros no nos dejan otra salida. Que acá hay que entender que lo que hay que atacar son las causas que llevan al trabajador, a la persona, al ser humano, a tomar ciertas medidas extremas y no criminalizar a la consecuencia. Porque acá siempre se reclama por el corte de rutas, pero nadie hace un análisis de por qué esas personas llegan a ese momento. La causa de fondo, ¿no? Exactamente. Si nosotros entendemos que acá, si nosotros seguimos apoyando este modelo y seguimos aguantando estas cosas tibiamente en nuestras casas o mirando desde lejos, creyendo que no nos va a tocar, va a llegar el momento que nos van a pegar el palazo y nosotros seguramente saldremos a reclamar con desesperación, y sabemos que la desesperación muchas veces lleva a cometer actos que muchas veces podemos llegar a lamentarnos. Tenemos que entender que tenemos que estar unidos, tenemos que apoyarnos y que el reclamo de un trabajador es el reclamo de todos. Y esa es la única herramienta que tenemos nosotros muchas veces para torcer las decisiones de los gobiernos que no escuchan, que son las medidas extremas, como es el corte de ruta, movilización y otras cosas. Carlos Duarte, un abrazo militante desde Posadas, fuerza, y bueno, seguiremos estableciendo este tipo de contacto para que nos cuentes las cosas que están pasando en la zona en la que vivís. Un abrazo. Bueno, gracias a vos, y bueno, si tuviéramos que hablar de los problemas, creo que estaríamos, no un domingo, estaríamos toda la semana juntos. Por eso, esperemos que este tipo de contactos podamos hacerlo de acá en adelante más de seguido para ponernos más o menos al día. La gente de Posadas se entere también lo que pasa en el interior. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Bien. Era Carlos Duarte, docente de la zona norte, militante del MPL, Movimiento Pedagógico de Liberación, sindicato también recientemente creado en el marco de la CTA, sindicato docente, pero que en zona norte tienen amplia amplitud, estaba por decir, que alberga o coordina fuerzas también con otros sectores O sea, hay que decir de que tiene el mismo nivel de sindicato que el sindicato de trabajadores del mercado central. Claro. No cuentan con inscripción gremial, pero sí tiene toda la documentación esperando la firma de la inscripción gremial. Así que bueno, esperemos poder repetir este tipo de contacto. Carlitos Duarte siempre está dispuesto a charlar con nosotros para contarnos esas cosas. También tenemos que agradecer el llamado de Fausto Saldívar, que se comunicaba con nosotros y que, como siempre, nos hacía aportes para comentar acá en la radio, como ser el tema de lo que decía Carlos, ¿no es cierto? Estas situaciones que se viven son decisiones políticas, ¿no es cierto? Si alguien trabaja en negro en el mercado central, es una decisión política del gobierno, que haya trabajadores en negro. Si alguien trabaja en negro en los yerbales, es una decisión política también. Hay decisiones políticas que afectan la vida de las personas y de los trabajadores. antes de hacer una pausa musical, queremos avisar a la audiencia que haremos otro llamado telefónico también para que Alejandro Fidela también en la co-conducción acá nos ayude a hacer las comparaciones, ¿no es cierto? Porque vos fíjate lo que contaba Carlos, es lo que pasa acá en el mercado central también, y pasa en otros sectores también del resto de la provincia, ¿no? Incluso gracias a que se eligió delegado ATE, se va a blanquear a los trabajadores que tenían negro, el Estado tenía trabajadores negros dentro del mercado. Uh-huh. O sea que ellos también tienen trabajadores en negro y están explotados con 12 horas de trabajo de horario nocturno. Y vos fíjate la transversalidad de las luchas, ¿no es cierto? Porque digo, estos compañeritos que hacen el trabajo infantil en el mercado central o en la tarefa allá en el interior, son nuestros alumnos, nosotros los docentes, el sector docente también somos afectados. En el interior hay temporadas en que las escuelas se vacían porque los alumnos van a la tarefa con sus padres, ¿no es cierto? Acá en la ciudad de Posadas hay escuelas que hay mañanas que se vacían porque los alumnitos estuvieron a la madrugada en el mercado central o directamente dejan de ir a la escuela, ¿no es cierto? Entonces, digo, todo tiene que ver con todo. Así que, bueno, más o menos esa es la situación que se está viviendo en la provincia. Hacemos una pequeña pausa musical y seguimos charlando con Alejandro Fidela y con compañeros del interior. Y hay un más por la comida que en Santiago hay y cada flor que se más. Todo es mentira y el hombre a la luna jamás llegó. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano. Canto por vos, te canta la zamba y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la zamba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita, canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Bueno, perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, hoy con Alejandro Fidela, trabajador del mercado central, que nos está contando cómo están llevando adelante la lucha los trabajadores del mercado central, cómo se están organizando y haciendo comparaciones con situaciones que se viven en el interior. Y hablando del interior, te cuento, Alejandro, tenemos una comunicación telefónica con otro docente de la zona centro, en este caso. Buenos días, Leandro Sánchez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido al programa y feliz Día de la Madre para Liliana ahí, seguramente. Bueno, gracias. Bien. Leandro, no sé si estabas escuchando el programa. Se están realizando luchas en toda la provincia, acá en el Mercado Central se están organizando. ¿Y qué está pasando por Oberá? Los jubilados tuvieron actividades, ¿no? Así es. Los jubilados tuvieron los jueves habitualmente, hacen una caminata en el centro, uh-huh. La plazoleta de la Equidad, ya se tornó una tradición, lamentablemente, ¿no? Sí. Porque tendrían que estar en otra situación. Sí, sí. Pero bueno, los jueves caminan alrededor de la plazoleta de la Equidad, Y este jueves se caminó el viernes, en realidad la trasladaron al viernes, para caminar desde ahí la Equidad hasta su salón de Jupa Prón, donde se hizo una gran asamblea con otros sectores que fueron a apoyar a los jubilados, donde también estuvo la CTA, estuvo la CCC, estuvieron distintos trabajadores activos, jubilados de otros sectores también que se van a sumar a esa lucha, para evaluar lo que se ha hecho en este tiempo y, bueno, elaborar un plan de lucha de cómo van a seguir con el reclamo. Realmente muy positivo lo de los jubilados de aquí de Oberá, tuvieron también un ejemplo a seguir, ¿no? Sí, realmente un ejemplo a seguir. Mirá, yo no he visto otro lugar donde pueda dialogarse con distintas fuerzas políticas, donde pueda hacerse con alegría, porque los jubilados presentan una cuestión cultural siempre, hay música, hay danza, y después se discute el plan de lucha, estuvieron presentes candidatos, estuvo Pastori de la UCR, acompañado de otros candidatos radicales, estuvo Norma Fernández por el FAP, en otras oportunidades han venido otros también, así que yo celebro que haya espacios donde distintas fuerzas políticas, trabajadores, independientes y pertenecientes a agrupaciones puedan sentarse a discutir sobre qué hacer con la situación de los jubilados. Y ahora hubieron ausentes también, ¿eh? Sí, por supuesto, pero bueno, el oficialismo, por supuesto, no se hace. Hace mucho que no concurre, a pesar de que el último debate que hubo, este no era un debate, esto era discusión para el plan de lucha. Sí. En la anterior, donde fue un debate de candidatos, el oficialismo no apareció, a pesar de que personalmente yo hice una, por lo menos una de las invitaciones para el candidato zonal, digamos. Ahora es raro que, por ejemplo, el candidato del oficialismo, el primer candidato Ziegler, en sus alocuciones habla de que convoca al debate constructivo, pero no participa en ningún tipo de debate, ¿no? Sí, ya que me das el pie, me la dejas servida. Yo no sé quién lo asesora, ¿no? Porque hemos visto la foto de él durmiendo en el Congreso y él habla de los sueños en la propaganda. Es lo más contradictorio que he visto como publicidad, ¿ves? El enemigo le hizo la publicidad, pero bueno. La interna renovadora parece que sí, puede ser. Está saliendo a la luz. Si se viera nuestras caras acá, si fuera TV. Claro, sí. Sería muy elocuente. ¿No? Alejandro, pero Fidel está con nosotros, te está saludando. Un gran abrazo a los compañeros ahí del Mercado Central que han logrado una batalla tremenda y que todavía no logran todo el reconocimiento que se merecen. La verdad que es la única respuesta que tenemos en la organización. Gracias, muchas gracias. Ya lo dijo Víctor de Genaro, ¿no es cierto?, que el unicato sindical no unifica, sino que la unidad es por consenso. Acá los compañeros lo que están logrando es el consenso primero entre compañeros y ahí llevan adelante la lucha y después ver la forma de tener unidad en la acción con otros sectores, seguramente. Porque la lucha aislada tampoco sirve, ¿no? De esto no saben bien los jubilados también. Por supuesto, por supuesto. Y esta unidad es lo único que nos queda. Imagínate vos que yo escuchaba anteriormente, cuando estaban hablando del tema, los docentes hemos hecho un corte del puente histórico de 18 horas. ¿Y a dónde fuimos a terminar de hablar del tema? A EMSA, hermano, el lugar más corrupto que pueda haber. Fuimos a EMSA a hablar de los problemas docentes. ¿Y dónde están las autoridades del Ministerio de Trabajo? No existe. Entonces, después te la ponen de candidata, claro, fue una buena alumna, pero con nosotros no hubo ningún diálogo, lamentablemente, porque tendría que estar la ministra de Trabajo, tendría que haber estado ahí, ahí y en el mercado y en todos lados, con la denuncia terrible que han hecho los compañeros del Mercado Central. Ellos no toman conciencia por ahí de que, por ejemplo, el ministro de Trabajo es el que debe acompañar a los trabajadores, no el que debe acompañar a los patrones. Pero por supuesto, y estar presente en cada problemática. ¿Qué pasa? ¿Qué? No dejar crecer el conflicto para después intentar un arreglo por atrás, o intentar amenazas, o la verdad que es tristísimo Te cuento, el señor Valenzuela fue subsecretario de Trabajo en el corte del año pasado, hace un año atrás, en el corte del Mercado Central. Estuvo Valenzuela con Jiménez de CGT y ellos sabían que iban a venir a reprimir los policías y salieron a correr. En vez de quedarse y defender a los trabajadores, en ese momento fuimos presos. El que hoy es delegado por nuestro sindicato y que firmó el acuerdo, el acta acuerdo, Diego Bruja es el apodo, Diego Silveira, fue detenido junto a mi persona y el juez pidió una caución efectiva de 10.000 pesos o 3 meses presos. Cuando a mí me llevaron preso, hice una huelga de hambre y de líquidos. Gracias a eso salimos el día, nos metieron el viernes y el día lunes, que fue feriado, nos largaron porque tenían miedo que me ocurra algo. Claro. Esto muestra que este tipo de funcionario actúa solo bajo presión, ¿no? Exactamente, no, pero aparte abandonó a los trabajadores, porque si hoy es ministro de Trabajo y ya cuando fue subsecretario abandonó a los trabajadores ante una inminente represión, creo que le estamos pagando en balde a este señor, o sea, no deberíamos estar pagándole un sueldo a este señor. Leandro, ¿algo más para contarnos desde Oberá? No, y bueno, era eso de los jubilados y que tenemos que seguir fortaleciendo las organizaciones y todas nuestras organizaciones y tratar de trabajar en conjunto, unidad, aunque sea en la calle, una articulación que nos permita llegar a objetivos mayores, porque esa es la única forma. Para el 10 de noviembre se sigue reuniendo la mesa no a las represas, hablando de unidad y de fortalecimiento de las asociaciones, ¿no?, de las agrupaciones. Más de 40 organizaciones participando de esa mesa, ¿no? Sí, más de 40, y nos vamos a reunir en el camping del Canal Torto, el camping de Hugo, que está a 300 metros del Canal Torto. Va a ser a la mañana, con un tono festivo a la mañana, porque realmente hay que festejar la excelente movilización de más de 10.000 personas durante todo el trayecto, desde el que cocinó, el que llevó la comida, el que caminó, el que hizo cadena de oración. Domingo 10 de noviembre, entonces la cita es con la mesa de No a las Represas en Oberá. No, en el Canal Torto. ¿Qué es Canal Torto? Disculpa mi ignorancia. Eso queda en la costa del Uruguay. La costa del río Uruguay. Hay que ir por la ruta 103, se puede venir hasta Oberá, tomar la ruta 103. Claro que estuvimos ahí, me parece. Sí, ya se hizo. Y bueno, con tono festivo a la mañana y a la tarde, elaboración de las próximas acciones. Y también escuchaste que estuvimos hablando del trabajo infantil en los yerbales y la transversalidad con los demás sectores. Vos, en tu caso, por ejemplo, sos maestro en una zona rural. ¿Te toca vivir este tipo de situaciones? Sí, me ha tocado ir en otras ocasiones a ir a buscar alumnos que no venían y bueno, me dicen que están trabajando los yerbales. Me ha tocado escuchar la confesión hace unos años atrás de un alumno que había sido abusado sexualmente, un alumno varón, abusado sexualmente por una mujer, que en un hecho tremendo, del cual ni siquiera lo pude denunciar por la negativa del mismo alumno, de la familia, de la víctima, del contratista, de todo el mundo. La verdad que un hecho tristísimo, una experiencia bastante... Hechos que quedan impunes al final, ¿no? Sí. Y bueno, pero sigue habiendo mano de obra esclava en Misiones, Y eso solamente lo vamos a poder combatir con la unidad de los trabajadores. Bien. Leandro Sánchez, un abrazo militante desde Posada y gracias por el contacto. Seguiremos en próximos fines de semana charlando. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bien. Era Leandro Sánchez, militante de la CTA desde Oberá. Alejandro Fidela, seguimos charlando con respecto al Mercado Central. Hablábamos entonces de que hace mucho tiempo que viene la lucha. Vos especialmente venís peleando por el reconocimiento de los quienes son mal llamados changarines, que son los trabajadores, como trabajadores, ¿no es cierto? No como esclavos. Exacto. Los patrones del sector patronal del mercado central, que son diferentes empresas, ¿no es cierto? Diferentes empresas que operan dentro del mercado central, contratan de manera irregular a los trabajadores para, principalmente la función es cargar bultos, ¿no es cierto? O sea, nosotros somos la rueda del camión. Ajá. Si nosotros no descargamos la mercadería, no hay forma de que la puedan vender. Uh-huh. Quiero acotar de que hay empresarios, como el señor Buchuk, que también son directores del mercado, y la familia, por ejemplo, la hija de él es accionista del mercado. Uh-huh. Como Florentín, que es el concejal Florentín, Fabián Florentín, la mamá es accionista del mercado. Se convierte en un o sea, es, un nosotros, sí, no, nosotros no podemos pelear contra ellos porque es mucho el poder que tienen. Uh-huh. Obviamente que por eso decimos que es un triunfo de los trabajadores esto de lograr 50 centavos. Para nosotros es una victoria tremenda, una lucha de los trabajadores, uh-huh. Porque también quiero recordar a la gente que por ahí no conoce cómo es nuestro trabajo, es que hoy trabajamos, hoy ganamos plata. Mañana, si no trabajamos, no tenemos plata. No hay un sueldo fijo, no tenemos seguro de vida, no tenemos ningún resguardo, nuestra familia está... ante una lesión. Yo quiero mandar un saludo a la esposa, a la tucumana, a la esposa de Jorge Jara, fallecido anteayer, fue enterrado ayer. El compañero trabajador que falleció, trabajaba para Franco Di Falco, trabajaba en negro, trabajó para varios operadores porque él un trabajador de muchos años, falleció por una enfermedad que cuando él dejó de trabajar, obviamente que el patrón no le interesó si él se enfermó o qué le pasó. Él falleció sin obra social. Exactamente, sin obra social, sin ningún seguro de vida. Sin ningún apoyo de nadie. Este compañero falleció y dejó una familia de 7 hijos. Y él era sostén de familia. Exactamente, él era el que trabajaba para mantener a la familia. Dejó una familia con 7 hijos, abandonado. El día de la madre hoy, la tucumana, va a pasar muy triste porque está sin su esposo, sin la contención del que debiera haberle dado contención mientras que estuvo enfermo el compañero. Y esto es lo que podemos pasar cualquiera de nosotros. Eso es uno de los principales motivos de la pelea, ¿no? Exactamente, esta lucha, y nosotros quiero decirle a la gente, este es un ejemplo, quiero contarle a la gente esto porque esto es lo más gráfico que puedo hacer de lo que es la situación de un trabajador, el desamparo que tiene un trabajador del mercado central. Y situaciones como este compañero a lo largo del tiempo desde... Bueno, Diego Silveira tuvo un hermano que falleció con 15 años y que justamente las operadoras estas que están en el video que subí en YouTube, la Soledad Adorno, la madre que trabaja en el IPS, Celia Enrique, llevaron al menor y se ahogó en Candelaria, un menor de 15 años, que era el hermano de Diego Silveira. Por eso es que somos férreos luchadores para que se reivindique a los trabajadores, para que termine el trabajo infantil, y a nosotros no nos pueden contar una verdad que no es. Nosotros sabemos la verdad porque la vivimos en carne propia. Recibimos un mensaje de Mabel Rivero, la compañera de la familia policial que siempre nos escucha. Un saludo grande, feliz día de la madre, Mabel, un saludo para vos y tu familia. Mabel nos dice un saludo a todas las madres de la gran familia policial, a las madres que perdieron sus hijos en el cruce del Paraná y a las madres especiales. Lluvia de bendiciones, Mabel Rivera. Un abrazo entonces, Mabel, gracias por el mensaje, gracias por comunicarte y feliz día para vos. Se eligió también, se hicieron elecciones de delegados de CTA en el mercado central, vos saliste electo sí. Delegado, pero también se hicieron elecciones paralelas, ¿no es cierto? Una práctica usual entre las patronal cuando se ven entre las cuerdas con el tema sindical, crean su propio sindicato o imponen su propio delegado. Exactamente, nosotros como estuvimos al comienzo, estuvimos con CGT Misiones, nosotros formamos el sindicato y bueno, como yo no acepté coima, no acepté doblar el discurso ni tampoco acepté traicionar a mis compañeros trabajadores, ellos no le dieron entidad a nuestro sindicato, en contra de todas las leyes y la jurisprudencia que ya existe, y eligieron un delegado que no era justamente... que no era representativo a nosotros, sino que se sienta a hablar con los empresarios y con los funcionarios del mercado. Un burócrata, para nosotros un vendido, un Judas, los compañeros lo llaman el Judas. este compañero Galarza, Ignacio Galarza, se vendió y bueno, era el elegido de la patronal. Volvimos a hacer una elección porque los trabajadores... ¿Algún dinerillo de por medio? Obviamente que sí, sí, sí. Pero migaja, porque a mí me han ofrecido mucho y no acepté. Y se hizo otra elección porque los trabajadores no aceptaban a este muchacho, porque ya del sindicato, imagínate que era miembro del sindicato y nos traicionó, los compañeros decidieron hacer otra elección. En esa elección se eligió a Diego Silveira y a Teco. Acá, otra cosa grande para Teco. A Teco. Y Bruja, se eligió a Bruja y a Teco. Es algo gracioso porque todos en el mercado central tenemos apodo y sí, muchas veces no nos acordamos los nombres. El nombre por el tema, claro, por el tema reiteratorio de los apodos. Bueno, y se eligió a Bruja, a Diego Silveira y a Teco. Se eligieron delegados. También por otra parte, buscamos la legalidad de nuestro sindicato, pidiéndole a la CTA que elija delegado, que por intermedio de la CTA, que es una central de trabajadores, nosotros viajé varias veces a Buenos Aires y hablamos con De Genaro estuvo en el mercado y vio cómo era la realidad, incluso estuvo cuando nos prohibieron el ingreso a mi secretario adjunto y a mí, violando las leyes laborales, el derecho constitucional, derecho humano, y también presenció cuando vino un móvil policial sin patente, con cuatro muchachos vestidos de civil, en forma como si fuera hace 30 años atrás, en la época de la dictadura. Cosa que nosotros veníamos contando, pero nadie salía de testigo, porque qué mejor testigo que De Genaro, el fundador de la CTA y diputado nacional, que habló por nosotros y dijo, sí, es cierto lo que dicen estos muchachos, corren peligro sus vidas. Gracias, eso fue un quiebre para nosotros porque al otro día vino el presidente del mercado, irrumpió en una reunión de trabajadores y empezó a insultarnos, yo lo grabé y eso salió en los medios. O sea que nosotros los trabajadores estamos... Digo, y esto da pie, ¿no es cierto?, a esta última protesta que hicieron ustedes el día viernes. Exacto. Nos contaba fuera del aire que entre los trabajadores que estaban protestando se infiltraron algunos policías de civil. Exactamente, había policías de civil que rompieron, para mí fueron ellos los que rompieron el parabrisas de Luis Pablo, un cliente de Obera. Porque yo hablé con Luis Pablo y él me decía que no, que le tenían identificado, que era un trabajador. Yo le dije no, porque yo estuve ahí y yo no vi ningún trabajador que haya tirado piedra. Le dije, lo que sí vi fue infiltrado, personas que no son trabajadores del mercado, que estaban de chor, que estaban de remera, con mochilita, pero no eran trabajadores, porque yo los conozco a todos. Incluso quiero recordar una intromisión más de los policías de civil, cuando el año pasado nosotros firmamos un acuerdo con un policía que lo vi de nuevo, de civil, y él se hizo pasar por el dueño de la empresa agraria que está en la esquina del mercado central, en la entrada. Hay una empresa, Agromundo, creo que se llama una cosa así, y el tipo se hizo pasar por gerente de esa empresa. Y firmamos un acuerdo con un policía para levantar la medida de fuerza. No sé si te acordás que tuvimos 3 o 4 medidas de fuerza el año pasado. Sí. Otra vez la transversalidad, ¿no es cierto?, de las luchas, porque nosotros acompañamos muchas veces la lucha de los policías. Nosotros acompañamos, exactamente, a nosotros nos quisieron obligar a ir en camionetas para ir a la plaza a decir de que era un golpe de Estado. Y nosotros no aceptamos. Incluso los trabajadores me preguntaban a mí, yo les decía, no muchachos, no vayamos. Claro, el policía en cuanto trabajador, ¿no es cierto?, en cuanto claro, un miembro más de la clase trabajadora. Ahora, la policía en lo institucional tiene muchas cosas para revisar, ¿no es cierto?, para muchas cosas para replantearse. Nosotros sabemos que hay muy buenos policías, pero también los hay los malos. Principalmente las cabezas que están al frente de las instituciones, que son quienes avalan y ordenan este tipo de acciones, ¿no es cierto? Infiltrarse de civiles en una manifestación. Pero son acciones, pero incluso subí dos videos. Subí el video donde estábamos nosotros pacíficamente y luego cuando irrumpieron los empresarios a tirar carro, a tirarnos madera, la policía estaba detrás mío. 4 policías con cachiporra esperando a que yo reaccione. ¿Sí? Y al que iba, o sea, al que estaba generando la violencia no le dijeron nada. Es muy llamativo. Entonces, Lo que nosotros queremos remarcar también es que la lucha de los compañeros fue pacífica, totalmente pacífica, y sabiendo que el punto final era llegar a un acuerdo beneficioso para todos los trabajadores. Acá nosotros de los 2 pesos bajamos a 1,50 pesos. No quisieron firmar con Alejandro Fidela y con Carlos de Lima porque no querían firmar con el sindicato, firmaron con los 2 delegados del sindicato de trabajadores peones y afines del mercado central, Diego y Teco. Sí, Bruja y Teco. Pero se firmó el acuerdo porque a nosotros no nos interesa, no es nada personal. Acá es el beneficio para todos los trabajadores, incluso para el que está en blanco, porque hoy el que está en blanco está en menores condiciones que nosotros. Ahora, Alejandro, la lucha tuvo un primer logro, un primer éxito, que es lograr 50 centavos de aumento a la carga por bulto, ¿eh? Exactamente. Así y bueno, nos obligan a ser monotributistas sociales. Nosotros aceptamos. Buscan precarizar otra vez. Exactamente. Nosotros todo esto sabemos. Nosotros sabemos que el monotributo social es una mentira más del gobierno para tapar la situación de trabajo esclavo y de trabajo en negro. Es precarizar más al trabajador. Vamos llegando al final de nuestro programa. Estuvimos con Alejandro Fidela, que nos comentaba las particularidades de la lucha en el mercado central. ¿Cómo sigue la lucha ahora? Y bueno, vamos a tener reuniones con la gente de la CTA, con Chito, con Coqui, con Mónica Urina. Tengo que agradecer que estuvo Luis González, estuvo Betina, Betina Páez, estuvo Miriam, acompañando nuestra lucha. Y bueno, vamos a seguir, tenemos 60 días para hacernos monotributistas sociales y vamos a seguir las conversaciones porque esto es la punta del ovillo. Hay un manojo de irregularidades desde el tema sanitario. Nosotros no tenemos baño, no tenemos botiquín de primer auxilio, pero sí pudieron instalar 20 y pico de cámaras de seguridad. Yo no sé cuánto valdrá cada cámara de seguridad, pero... Más el sobreprecio, quién sabe cuánto sí, se va. Sí, pero y un botiquín no le costaba nada, o capaz una ambulancia, capaz que pueda servir también para cuando nos lastimamos. O un puesto de enfermería, ¿por qué no? Sí, no, un CAP ahí adentro que atienda a los muchachos, que ya está pedido el año pasado, y no vimos que ni salud pública, no vimos nadie del gobierno acercar alguna solución, y ya pasó un año. La falta de diálogo, ¿no? Bien, vamos llegando al final. Volvemos a reiterar el saludo a todas las mamás de la CTA. No nos queremos olvidar de ninguna, pero tenemos que ya que nombramos a alguna, a Mónica Gaurina, un abrazo. A Pepa Esteves, que suele escuchar el programa también. A Miriam López, a Betina Páez, a Berta Rojas, mi compañera, mi mamá suplente acá en Posadas. Un abrazo grande, si es que estás escuchando, Berta. Y bueno, a todas las mamás de la CTA, un abrazo grande y feliz día para todos. Alejandro, un mensaje final. ¿A los compañeros del Mercado Central? Exactamente, un abrazo, cariño a todos los trabajadores, porque la verdad que pusieron lo que había que poner para ganar esto, porque la verdad es que hay que ser pacífico para no responder a tanto agravio y a resistir tanto manoseo. Bien, era hora de que se despertara el misionero también en la provincia de Misiones. Mabel Rivero, un último mensaje, dice: si supieras las persecuciones que sufrimos las mujeres de la misma policía. Por eso reiteramos esto de que la policía como institución tiene muchas cosas para revisar. Bien, esto fue la hora del 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda. Estuvimos con Alejandro Fidela compartiendo una horita con ustedes en la mañana del domingo. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas por FM Universidad.